estamos aquí con Alejandra Guerrero para que nos explique, bueno, en principio una charla sobre perspectiva de género que se está organizando. Alejandra, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, sí, la idea es poder brindarle a los vecinos y vecinas un espacio donde podamos dialogar sobre perspectiva de género. Si bien es algo que en general siempre se habla, es muy difícil saber qué es lo que piensa cada vecino sobre estos temas. Por ahí también informar, por ahí también entre esta charla pueden salir un montón de cosas que la idea es poder direccionar, si se quiere, a los vecinos de acuerdo a la temática que surja en ese momento, no lo sabemos. Pero bueno, es una muy buena iniciativa que se dio de parte de esta licenciada que nos va a acompañar en esta charla. Ella se llama Susana, ella trabajó mucho tiempo en la policía, hoy es retirada. Así que bueno, la idea es poder trabajar sobre estos temas y ver qué sucede, ¿no? Estamos como con la inquietud de qué va a pasar, quién se va a sumar, y bueno, y ver si va a ser la primera de muchas. Yo creo que la idea nuestra es poder tener un espacio fijo para hablar de estos temas y que, bueno, que quede ya marcado con una fecha específica y empezar no solamente a tener una charla, sino que tener muchas. No es dar una charla y que la gente escuche, sino que es dialogar. La idea es que todos podamos dialogar sobre estos temas y yo sé que van a salir cosas muy interesantes. Mi intención, bueno, es obviamente tratar de realizar un abordaje aquí en el barrio respecto a estas temáticas que son tan sensibles. Son sensibles y nosotros, obviamente, en lo particular, nuestra tarea de dirigir este espacio, aunque somos todas mujeres, creo que si bien no se dio, se dio de esa manera, tener una comisión hoy de puras mujeres, en estos 4 años hemos visto un montón de situaciones que creemos que podemos abordarlas desde otro lugar y que lo tomen como un espacio donde se sientan libres, ¿cierto?, de poder expresar nuestras vecinas, que no se trata solamente de hablar de algo puntual o de hablar de solamente violencia, sino que hablar de otras cosas que pueden salir y son interesantes, y el papel y el protagonismo que tiene la mujer hoy en día en todos estos espacios. Alejandra, bueno, decíamos que hay varias actividades planificadas aquí en la Junta Vecinal, entre esas un bingo también y un cine. Así es, la idea nuestra es que, bueno, partiendo desde el día 8 de julio, los chicos ya salen de clases, empezar un poco a abrir lo que se viene en vacaciones de invierno, y bueno, vamos a tener cine familiar, vamos a hacer 2 funciones, va a ser para niños y también para adolescentes. Que eso es como lo nuevo, porque hoy tenemos un grupito bastante importante de adolescentes que concurren a la Junta y que la idea es que ellos también inviten a sus amigos, vamos a llevar a las escuelas invitaciones, la entrada va a ser gratuita, va a haber pochoclos, caramelos, de todo un poco, así que bueno, la idea es que puedan empezar a disfrutar de sus vacaciones, que bien merecidos se los tienen, así que bueno, esa es la idea también de la Junta, de todos los años poder hacer estos cines que a ellos les encanta y que bueno, qué mejor que traerlos al barrio. Claro, sin duda. Película todavía a definir. A definir, estamos viendo los estrenos ahí, porque bueno, también el público es exigente. Así que bueno, vamos a ver qué película le vamos a dar, pero la idea es más que la película, es poder compartir un lindo momento con nuestros chicos que vienen a hacer actividades y a los de afuera también invitarlos a que puedan acompañarnos y bueno, disfrutar un lindo momento. Bien. Alejandra, ¿cómo vienen con el tema de las fechas de las juntas vecinales? ¿Hay alguna modificación en ese sentido? ¿Les han avisado de algo? No hemos tenido novedades sobre fechas próximas de elecciones. Nosotros, si bien seguimos con nuestra tarea de todos los días, no estamos como en ningún tipo de desesperación como para salir, así que bueno, estamos a la espera de lo que diga la Junta Electoral y bueno, la Municipalidad de Viedma seguramente nos va a estar informando. Alejandra, bueno, repiten, ¿no? Esperemos, estamos con las ganas de seguir, hay mucho más por hacer, nos quedan muchas cosas pendientes por gestionar, que tiene que ver sobre todo con la obra pública, que bueno, si bien tuvimos una pandemia entre medio, hay cosas que quedaron aplazadas a través del presupuesto participativo, ¿cierto? Estamos a la espera también de una obra de cordón cuneta que fue aprobada por el municipio para este año y bueno, y probando también a fin de año el próximo proyecto en lo que nosotros podamos, digamos que tenemos participación, si se quiere, y que, bueno, a la espera de la aprobación de algunas otras cosas más que quedaron pendientes hace mucho tiempo, que es, no sé, el arreglo integral de calles de acceso, y, bueno, entre otras cosas que están pendientes acá en el barrio. Alejandra, te agradecemos. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Alejandra Guerrero, es la presidenta de la Junta Vecinal de aquí del barrio Lavalle, bueno, comentándonos respecto a las actividades que están realizando.